Bueno, nos ha llegado un invitado, así que le voy a decir que se presente. Ah, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ricardo Zarzao, integro la red global del Trueque. Ah, perfecto. Lo estamos esperando a Rubén, digo. No. Bueno, pero ya explicó él, integro la red global del Trueque, así que yo quise hacer una introducción del Trueque. Soy uno de los que tiene el cartelito de la membresía dentro del Trueque, pero soy un participante más. Bueno, contanos un poco qué es lo que quieren hacer ahora. Bueno, nosotros el 18 de este mes largamos la escuela de coordinadores en un nodo que funciona en la Sociedad de Fomento Manuel Belgrano en Floresta, acá hace 3 arroyos, 3861. Uh-huh. Bueno, pedido de mucha gente que quiere ir al Trueque, volver al Trueque. Nos hemos visto una necesidad de armar de nuevo la escuela de coordinadores. Bueno, y en eso estamos. ¿Qué pasa? Creo que ha venido alguien más de los invitados. ¡Oh! Me mató la lluvia. Qué bueno, Rubén. Bueno, ¿qué tal, Rubén? Vení, sentate en mi lugar, que yo... La gente llama... Acá. Dale. No, porque acercate, así se ven. Estamos grabando... Sí. En Facebook. Y estábamos hablando del Club del Trueque. Así es. Yo explicaba la anécdota cuando se recuperaron las hectáreas y el único que llegó fue el embajador de Japón, pese a la lluvia. Bueno, acá doy un poco una evidencia. Él estaba explicando que por toda la situación, el 18, o sea, el lunes que viene, empiezan a formar coordinadores. Sí. Bueno, y ahora dejo. Les aclaro algo. Estas cosas corren por cuenta mía. El Club del Trueque fue tan importante que llegó a España. O sea, él llevó el Trueque, una manera de que la gente consuma sin plata, pero después tuvo que pasear por tribunales. Sí. Pero bueno, hablé del que... museo. Es todo tuyo el micrófono. Convencé a la gente que vaya a formarse. No es un tema de convencimiento, sino de alternativas. Hay una gran asfixia popular en las economías que le marcan el compás determinados individuos, personas, que pasa con el Ministerio de Economía, organismos, pero finalmente quienes tienen la decisión de generar su economía son los mismos ciudadanos. Y el Club del Trueque es una iniciativa ciudadana que persigue la construcción de ciudadanía. Y bueno, autonomía personal y mejoramiento de la performance que tiene un individuo en una sociedad compleja como es la actual. Y bueno, tiene vigencia la idea. Hoy volvemos a tener algunos problemas, no son equivalentes al del 2001, que fueron más críticos, pero bueno, la economía siempre nos tiene reservadas sorpresas, y bueno, hay que estar preparado, y a veces la gente no está preparada. Uh-huh. Se toma por sorpresa. Los grandes capitales hacen eso, toman ganancia cuando menos se espera, y contra todos los pronósticos el año pasado hubo una crisis importante. Así que bueno, el Trueque está funcionando siempre, y bueno, decidimos salir con un poco más de vehemencia para que mucha gente que desconoce que sigue funcionando concurra si tiene la vocación para hacerlo. Te quiero contar algo. Ayer en un programa de televisión, un economista joven, muy importante, decía, él nació en el 70, decía que, por ejemplo, una gran parte de la gente, de la población del país, no lo había conocido a Perón vivo. Decía que, por ejemplo, en Francia no gritan viva De Gaulle, en Inglaterra viva Churchill. Yo no sé si el dato es cierto, que el 73% de la gente no lo vio a Perón, pero el argumento que él apuntaba, y es al que quiero llegar acá, es que hay gente como yo, casi 69 años, a punto de ingresar en los septuagenarios. La honra. Sí. Y realmente yo viví el Club del Trueque, más aún, viví con el Club del Trueque. Tal vez hay mucha gente que no sabe qué es. Entonces, me parece bueno que lo expliquen ustedes y que eso nos va a ayudar mucho a comprender. Porque con el trueque, ¿se acuerdan de esa frase? Con la democracia se come, se educa. Con el trueque se come, se consigue trabajo. Gente que haga trabajo y no le das plata, le das lo que necesita. Esto no va a ser una revolución económica, pero apunta a tomar conciencia. Contanos, cualquiera de ustedes dos, ¿qué se hace en el trueque? ¿Cómo se...? Básicamente es una reunión de gente que no necesariamente deben ser amigos. Uh-huh. Si son amigos, mejor. Pero bueno, incluye vecinos, parientes con que uno tiene cierta relación. Y bueno, en esa reunión se tratan de conciliar necesidades y capacidades de dar. Uh-huh. Y bueno, cuando hay correspondencia, bueno, se hace en ausencia de dinero formal, pero con presencia de un bono interno, que es lo que hace es impedir que esos bienes y servicios escapen de ese núcleo. Uh-huh. Que es lo que nos pasa en la gran economía, ¿no? Cuando dicen las retenciones se pueden liquidar en el exterior. Lo que se está diciendo, los dólares que se originaron acá se van al exterior. Uh-huh. Y se gastan afuera o se digamos acumulan afuera en desmedro de la economía local. Bueno, en el Club del Trueque pasa lo mismo. 10, 20, 30 personas o más. Uh-huh. O las que hubo en plena crisis en 2001, 10.000 personas en la Barnaleza, 30.000 personas en Luján de Cuyo, en Mendoza, intercambiaban aún no conociéndose, y adquirió ese aspecto lamentablemente de mercado que nosotros, bueno, estamos tratando de desandar con el tiempo, porque la idea es que la gente se conozca, porque fundamentalmente no es un hecho de microeconomía, sino de relaciones. Claro, de salud emocional para la gente que está sola. Y que necesita vincularse, pues somos una especie vinculada. Bueno, eso no le gustó a mucha gente, por eso tuvimos algunos incidentes, tuvimos causas, sí. Están en pleno ya, digamos, vos sos abogado, así que lo conoces bien, después de 15 años, y nosotros dijimos, bueno, a ver muchachos, 15 años son suficientes para ver si hay alguna resquebrajadura en el concepto del trueque. No lo hay, bueno, vamos a empezar. Y vamos a reservarnos la capacidad de, digamos, censurar esos dichos. En personas como Daniel Haddad, que hizo mucho daño, algunos jueces, algunos fiscales, y algunas personas de los medios que, bueno, se sumaron. Y le hicieron daño a muchísima gente que estaba viviendo el Club del Trueque en 2001, pero no importa, pasaron 15 años. Por ejemplo, en nuestra comisión directiva murieron más de la mitad de los integrantes. Yo lo atribuyo a la tristeza, porque eran todos sub-60. Entonces, bueno, yo entiendo que al presidente de la CAME le molestaba, ¿no? Porque el comercio es así, destruye a la oposición, no hay solidaridad, no nos engañemos, en la economía de este siglo, el siglo anterior. Y bueno, hay personeros que se ocupan diligentemente de hacer cumplir esos mandatos de algunos comerciantes, algunos empresarios, algunos políticos, a los que le dolía que se juntara mucha gente en los clubes de trueque, y ellos no pudieran convocar ni a la familia, ni a la tía. Entonces, yo lo entiendo, pero ahora, bueno, se van a tener que bancar después de 15 años lo que viene. Y básicamente es que la gente recupere su capacidad de vincularse, ¿no? De vincularse, de generar, de encontrarse. de generar espacios pacíficos, no con ese odio que uno escucha a veces en la televisión, hueco y que no dice nada. De paso te felicito por tu participación en el programa de Silvestre, ¿era? No, el de Intruso fue la semana pasada. No y sé. Estuviste brillante, ¿no? Porque a cada uno lo que le corresponde, aunque sea, no sé, el presidente de la nación. Sí, sí. Entonces acá hay que sacarse esas limitaciones. Nosotros tenemos lo nuestro también, con algún juez que reside en La Plata, se llevó a algunas cosas que no le correspondían en un allanamiento, y que tendrá que dar cuenta, ante la historia por lo menos, de por qué... Sí, el juez es el juez Atencio. Ajá. Sí, llevó 100.000 pesos que tenemos para el papel... con un allanamiento, y creo que correspondía. Bueno, tendrá que, ante la historia, ante sus familiares, sus descendientes, explicar por qué se hacen cosas tan antisociales. La Argentina es un país rico, pero lamentablemente estas políticas disgregatorias que disocian a la sociedad hacen que, bueno, las cosas no estén como deben estar. Quiero contarles algo, porque yo viví esa época de esta manera. Por ejemplo, y para ser concreto, yo tengo estos lentes. Sí. ¿Sí? Ya no me sirven. O sea, el aumento no lo preciso. Entonces, puedo venderlo en Mercado Libre, pongámosle, sí, por plata. Pero preciso una estantería, de sí, manera. Sí. Y no tengo como pagarlos, comprar la estantería, sino vender los lentes, etc. Mm. Yo voy al Club del Trueque, soy parte del Club del Trueque, tengo los bonos, y él trae una estantería. Y aquel, Pail, sí, necesita los lentes. Entonces, él me compra los lentes con X bono del Trueque y yo voy y le compro a él la estantería. Sí. No pasó un solo mango. Eso es recíproco. Tenemos una situación transitiva. A ver. En donde yo necesito los lentes, te los compro, digamos, en Trueque. Vos necesitas la estantería y tenés el crédito suficiente para comprar la estantería a él. Y así sucesivamente. Pero no hay un mango, o sea... No hay un peso. Y eso permite... Pero hay intercambio. Hay intercambio y hay un ahorro colectivo. Uh-huh. Porque esa estantería está dentro del sistema. Ahora, ¿cómo sé yo que ustedes dos no son dos subversivos? Le hago la pregunta porque ya la pasaron. Corruptos. Tenemos portación de cara. Sí, claro. Ahí, ¿no? La tuya muy parecida a la mía. ¿Sí? Claro, subvertir algunos órdenes sería muy saludable. Ajá. Por ejemplo, bueno, empeñándonos en que la solidaridad sea obligada, y no una virtud religiosa, digamos, adoptando un rol de bondad. Otra pregunta. Necesito... Les digo las cosas que yo compré. Sí, sí. Necesito shampoo, no para mi cabello. Yo obviamente tengo un shampoo para vos. Ahí está. Que compré por comprar en Córdoba. Ajá. Y lo tengo. Es más, pero vos tenés que expresarte, es decir, tengo una necesidad. Claro. Necesito un shampoo. Porque si vos te quedás en un rincón, ya sea en un sistema virtual o en un sistema cara a cara, que es el mejor. Ahora bien, yo necesito un shampoo. Vos tenés un shampoo, pero yo no tengo bono del Club del Trueque. ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo compro? Tenés que acreditar llevando algo. Ah. Pero no llevando cualquier cosa. Vos tenés que detectar la necesidad de los demás. Uh-huh. Si yo veo que él tiene necesidad de, no sé, un pañuelo, voy a esmerarme en conseguir ese pañuelo, no solamente en mi casa, sino por ahí en alguien que esté vinculado con mi amigo, familiarmente. ¿Esto evade impuestos? Porque la FIP, viste cómo está. No evade impuestos porque, suponete que un... tendría que explicar qué son estos bonos internos. Los bonos internos son bonos de descuento. Ajá. No hay impuestos aplicados sobre los bonos de descuento. Por ahí cuando alguien escuche esto puede imaginar que es un subterfugio para esquivar los impuestos. Uh-huh. Pero es así, pues, obviamente tuvimos visita de AFIP en cantidad, nos felicitaron, y no las locales, las regionales. El bono de descuento no es dinero, es un bono de descuento, uh-huh, como las millas aéreas. Ah, correcto. Es exactamente igual a los de los shopping, que te dan un bono de descuento para que vos, no sé, pagues menos, un 10%, un 20%. Cuando se hace un trueque, el descuento es al 100%. Entonces, si yo tengo que confeccionar una factura que la debo confeccionar, aún estando en el club del trueque, pongo los lentes, 10 pesos, ponele. No sé, el equivalente en crédito. Descuento, 10 pesos. Total, cero. La operación no tiene resultado. O sea, mal que le pese a quien sea, el tributarista o el recaudador. Ahora, si yo no tengo factura, ¿cómo hago? Bueno, es un problema individual. Nosotros no tenemos una corporación en donde la gente tiene relación... son prosumidores, son autónomos. ¿Prosumidores? Sí, prosumidores lo incorpora Alvin Toffler en esos libros y dice, en el futuro va a tener que existir la prosumisión entre países, ciudadanos. Pues si yo no te compro a vos, vos no me podés comprar a mí. Los países hacen eso, la balanza comercial. Si yo le compro a China, China me tiene que comprar a mí. Si no, se desequilibra todo. Lo mismo pasa en el club de trueque y lo hacemos a rajatabla. A ver, yo tengo los bonos. Sí. No los quiero usar. Tienen un problema. A ver. Esos bonos. Son oxidables. Son oxidables a partir de una idea que pergeñó Silvio Gesell, que vivió en la Argentina y escribió un maravilloso libro que se llama El Orden Económico Natural. Un libro que, digamos... compara a la economía con la ecología. Y sería una gran un gran gesto de inteligencia de los países si hicieran algo a este respecto. Porque en 40, 50 años nos lleva puesto el efecto invernadero. Está totalmente comprobado. Pero si seguimos con esta economía y esta tentación por el consumo que genera esta economía, keynesiana, la que más te guste, no podemos desviar la tendencia. Quiero... Entonces, los bonos se oxidan. Si vos los arrocás, a fin de año no tenés nada. Tiene que circular. Vencen. Porque vencen. Ah. Como todo bono de descuento, tiene un vencimiento. Una pregunta más sobre esto. Yo hablé hace un rato de la orden de la lechuga, pero no es el tema de hoy. Ahora, yo en el Club del Trueque compré comida, compré lechuga, compré tomate... Entonces yo no necesito ni un lente, ni un estante, ni un shampoo, y vos tenés lente. Sí, sí. Pero él quiere llevar comida a la casa, fruta, o sea, en el trueque, ¿se puede? Sí, de hecho... ¿De verdad? Yo tengo un pequeño trueque en mi casa, sí, que verduras llevo siempre. ¿Por qué? Porque tengo relación con un verdulero del mercado formal... al que le presto algunos servicios, por ejemplo, lo llevo de acá para allá, pues no tiene auto, es de origen peruano, y tiene dificultades también para conseguir cosas. ¿Y un peruano puede ir? ¿Un colombiano, un uruguayo? Sí, desde luego. No, no hay discriminación. No. De paso digo, la verdulería de este amigo peruano se llama César, está en la calle, pues ahora se independizó, en la calle Uruguay, estaba en relación, era como gerente de otra, y ahora se independizó por completo, Uruguay entre Santa Fe y Arenales. Y él, sin dejar su actividad formal, yo paso el sábado y me llevo unos kilos de verdura. ¿Y herramientas? Y sí, también. Y todo... son peligrosos. Sí, es muy peligroso esto... les anuncio que algunos señores que pongan las barbas en remojo, porque ayer mandé esta foto con que está todo el día craneando, así que bueno, es peligroso que mucha gente, ¿sabes cuántas solicitudes hay en la Bernalesa? 2.200.000, 2 millones de personas que piensen, no te digo al unísono, en discordancia. Pero ¿qué piensas? Bueno, es tremendo. Y no me estoy refiriendo... mucha gente. ¿Sabes cuántas solicitudes hay? Ha sumado más gente. Porque ayer mandé esta foto con... y todo... Son peligrosos. Sí, es muy peligroso esto. Les anuncio que... Dale, algunos señores que pongan las barbas en remojo. Porque ayer mandé esta foto con mis mis camaradas del principio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pelirrojo entre ellos, ¿no? Sí, estamos más viejos, pero... Sí. Y se ha sumado más gente. Ricardo es un excelente visionario, yeah, que está todo el día craneando. Así que, bueno, es peligroso que... Mucha gente, ¿sabes cuántas solicitudes hay en la Bernalesa? 2.200.000. 2 millones de personas que piensen, no te digo al unísono, en discordancia. ¿Pero qué piensas? Bueno, es tremendo. Y no me estoy refiriendo a insurgencia, digamos, con la olla. En el hacer cosas. Uh-huh. La Argentina tiene que generar, como se dice ahora, usina de ideas. Uh-huh. Plena para resolver problemas. Dos preguntas, porque tenemos 6 minutos de programa y yo decidí que el programa de hoy fuera exclusivamente esto. Sí. Porque es mejor para mí concentrarse en un tema. El lunes 18, ¿a qué hora y dónde? 6:30 de la tarde. Tres Arroyos, 3861. Tres Arroyos entre Bahía Blanca y Chivilcoy. ¿Qué villa? Floresta. Floresta. Floresta. Es una sociedad de fomento, Manuel Belgrano. Ajá. Que es pionera de Floresta, la que hizo el asfalto, la que sudó muchos años. Y que nos prestan el lugar, o sea, que no nos cobran nada, nos permiten funcionar ahí, donde funciona un nodo los lunes a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, el lunes que viene. 6:30. 6:30. Van a ayudar a la gente a aprender a hacer clubes del trueque. Ahora, yo quiero hacer un club del trueque. ¿Cuántas guitas tengo que poner para que me permitan abrirlo? Nada. Lo puedes hacer en tu casa. Tenés que tener una casa primero. Sí. Con un lugar para recibir. Ajá. Que esté medianamente limpio, que tenga un baño limpio. Algunas sillas, sillones, y ya con 10 personas, como hago yo. Yo hice una experiencia en los últimos 4 años para demostrar, como si fuera una reunión social, una tertulia, 10 personas pueden tener cohesión sin ser amigos, reunirse periódicamente de manera regular y generar un efecto económico y social. A ver, para tratar de resumirlo. Yo puedo ir a un nodo, se llama el lugar, sí, ¿no? Sí. A un nodo, lugar donde haya trueque. No preciso llevar plata para comprar, para que no me afanen. Porque no. Tengo que llevar las cosas. Cosas, sí. La mercadería, en definitiva. O un servicio. Vos te relacionás como abogado. Y te sentás ahí, sí. Yo soy abogado. Y alguien va a decir, yo tengo un divorcio. Vos le dirás, algunos costos van a ir por plata. Te lo voy a decir que yo no tengo la culpa. De la culpa. Bueno, y ya está. Y una pregunta más sobre esto. Yo voy con cosas para ir. Me dan bonos. Bueno, a ver. No pude trocar todo. Me lo tengo que llevar. Sí. No lo puedo dejar ahí. No. Digo para que la gente entienda. Dice, mira, voy, llevo ahí, le entrego eso y me voy. No, es un depósito. A ver, si alguien lleva basura, no es un tacho de basura. Ni tampoco un lugar para guardar. Y tampoco, porque se te llena la casa y esto es circulación, todo circula. Por eso no es dinero. Ya, pero les cuento mi experiencia. Una vez tenía un montón de cosas, de ropa, que no usaba. Sí. Fui al Club del Trueque. El que tenías vos ahí, sí, cerca de la autopista. Ah, sí, vale. Pues. Y me llené de bonos, porque no encontré nada para trocar. Pero con los bonos podía volver y después toqué. Sí. O sea, hay posibilidad. O ir a otro club. Ahora, no se paga cuota de ingresos, sí. No. O sea, no hace falta plata, uno satisface las necesidades de cosas o de servicios. No es obligatorio. No. No tiene que pagar impuestos, o sea, no burla al fisco. No hay, hay hasta una posibilidad que ha pasado de conversar con gente, sí, hablar, sí, hasta sí. De obras vendí a través del trueque. Sí, sí. O sea que se puede sobrevivir en parte... En un porcentaje importante. Importante. Esto no es para gente que no tiene nada, por ejemplo. A ver. Hace la reunión inicial y dice, ¿usted qué tiene para dar? O, nada. Hay gente que te lo dice. Yo estuve en Catamarca una vez y había gente con buenas condiciones, viste, de salud, visible. Y decía, yo no sé hacer nada. Pero tiene algo. No tengo nada. Bueno, hay mucha gente en ese estado. ¿Y hay de depresión? Ah, depresión. Que hace que la gente piense que no tienen ninguna posibilidad de brindar nada. Y le digo, ¿usted no sabe tener una plantita? Ah, sí, tengo plantitas. Puede llevar plantitas. Ajá. Plantitas de huerta, plantas de decoración. Dos preguntas. Sí. Vos estás en el museo. En el museo hay un desarrollo de emprendedores, sí, sí. Eso vincula de alguna manera. Estamos planteando ahora un motor agroecológico. Ahora, ¿esto no te trae problemas con esta labor que de alguna manera tiene apoyo gubernamental? ¿No? No, yo trato de diferenciar. Ah, de hecho, a algún club, a alguna reunión, la he hecho en el museo como un taller, pero trato de. Y siempre, nunca tuve problemas. Nadie me dijo, mirá, alguna vez. Fui a algún programa y me dijeron, che, no nombraste al museo, y le tuve que decir al ministro, mirá, no tiene que ver, fui a hablar de la crisis del 2001, no del Museo Hudson, del que soy director, y bueno, yo conté eso. Pero uno tiene distintos sombreros, bueno, entonces gente, vos vas con un sombrero, vas con otro. Tengo que ir cerrando esto, primero, yo hoy era el lunes, digamos, a recordar, porque algo de... Bienvenido, sí, de vamos eso. A hacer algo. Y, le aclaro, en marzo tengo previsto ir a Santiago del Estero. Ah, qué bueno. Así que, si aprendo lo suficiente y hay, por ahí, voy a llevar la idea igual, pero me parece bueno porque yo ahora me dedico al arbitraje, o sea, resuelvo conflictos cuando la gente me elige para resolverlo. El servicio de arbitraje puede ser algo que lleve al cliente. Pero lo que quiero destacar es esto. Utilizo una consigna para cruzar la grieta, que dice, se puede todos y todas, para no mezclar ni uno ni otro, pero para mí es un gusto que haya venido él, que sí, mandó a alguien más que venga. No, Ricardo está full. Está, y que... tengamos en cuenta que si no tenés dinero o tenés y no te alcanza, en el Club del Trueque, en forma decente, legítima, limpia, se puede conseguir cosas. Además de la compañía de un rato, sí, sí. Que es muy buena. Bueno, muchísimas gracias. Ese ha sido hoy Coraje Ciudadano. Seguimos el lunes. Gracias.